seguir esperándote una noche más. No sé cuántas van, prisionera del reloj y de tus antojos. Porque sabes que te espero, te burlas mientras yo muero, pero no volveré a llorar por ti como todas las noches. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no, esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. No sé cuántas van, prisionera del reloj y de tus antojos. Porque sabes que te espero, te burlas mientras yo muero, pero no volveré a llorar por ti como todas las noches. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no, esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Hoy saldré a la calle a buscar olvido en una aventura. Hoy saldré a la calle a buscar.